Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Bueno, como todos los domingos, a esta hora estamos comenzando Paisajes y Miradas. ¿Cómo le va, Carlos Buch? Pero contento porque veo en la antesala las visitas que tenemos de lujo hoy día. Tenemos dos mujeres muy activas, militantes, van a estar con nosotros en un ratito más. ¿Y usted qué tiene preparado para...? Primero saludamos a la audiencia, muy buenas tardes, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la está pasando? Demasiado, demasiado bien. Contento, tranquilo, porque ¿no? esta semana ha sido muy significativa. Eso. Por dos hechos históricos. La visita de la señora presidenta, que fue un espectáculo, no pude ir. Sí estuve presente en la marcha, ni una menos. Ajá. Multitudinaria. De todas las banderas habidas por haber. 16 personas fueron a esa marcha, ¿no? Muchas mujeres y también algunos hombres. Los datos que escuché por ahí en Radio Nacional, sí el mismo, no, al día siguiente, hablaba 7x3, 7 mujeres por 3 varones. Uh-huh. Pero mujeres con cochecitos, con bien, perritos, ¿no? Sí, excepcional, realmente. Fue una, digamos, acá y en todo el país, ¿no? En Uspallata hubo movilización, en San Rafael hubo movilización, en San Martín hubo movilización. Así como fue en la Plaza de los Dos Congresos, uh-huh, donde casi 1 millón de personas participaron de esta marcha, también en todos los rincones del país. Hablaban algunos medios de 85 marchas. 85, mirá, interesante. Muy, muy bueno. Yo lo que quería reflexionar sobre este tema, ya que estamos, si usted me da el pie y todo esto, nosotros, como humanistas, como de algún modo, venimos trabajando, llevamos desde que Ciro comenzó con esta... Con su corriente de pensamiento, en el año 69, más de 40 años trabajando y desarrollando el tema de la no violencia, ¿no? Hemos denunciado durante muchas décadas que la violencia iba en aumento, que la violencia no era solamente, digamos, el hecho armado de la guerra. Esto que se manifiesta, digamos, como que me parece excelente y muy bueno y en buena hora, uh-huh, porque después de 40 años la gente sale a manifestarse en contra, uh-huh, de la violencia, como ellos le llaman, ni una menos el femicidio, para nosotros que venimos en esta actividad y que venimos, tenemos la, digamos, la capacidad de haber desarrollado una marcha mundial por la paz y la no violencia, adelantándonos un poco, porque digamos gracias a Ciro, que era un visionario de algún modo, sí, sí, sí, y que él veía la situación, que cómo se iba a presentar en distintos lugares del mundo, no, la violencia en todas sus formas. Y además, ¿no?, de la marcha mundial, que fue inédita, nunca se ha hecho una marcha mundial, que terminó acá en Mendoza, ¿no? Terminó en Mendoza, exactamente, organizado por los amigos nuestros de Mundo Sin Guerra. Así, ¿sí?, es, Mundo Sin Pero Guerra. Pero hicimos muchos otros aportes a favor de la no violencia. Sí. Te recuerde que en la época de Menem se juntaron 1.200.000 firmas a favor del servicio militar optativo. Mire usted las cosas que se han hecho desde esta organización. Este movimiento humanista, y también se juntaron, si me ayuda, en la época de Alfonsín, cuando casi se estaban por agarrar de las mechas Argentina, sí, sí, y Chile. El cielo más con Chile y no al pago de la deuda externa. ¿Se acuerda? Se acuerda totalmente. Han sido movimientos muy fuertes hacia la no violencia, pero claro... Y lo siguen siendo, ¿no? Yo hago esta distinción porque, digamos, convengamos que esto ha sido motorizado por algunas organizaciones sociales, un poco el gobierno en su avance por el tema de los derechos humanos y los medios de comunicación, ¿no? Lo que quiero destacar en este sentido, que, digamos, en nuestro caso siempre ha sido sin ningún apoyo ni de medios de comunicación y tampoco de otras organizaciones. Así ha sido. Pero bueno. Y hoy estamos muy contentos porque la gente se manifiesta y ojalá que se termine la violencia, pero no solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia contra los jóvenes, la violencia contra los niños, la violencia en todos sus géneros, ¿no? La violencia contra el ser humano. Contra el ser humano, exactamente. Entonces, bien por las chicas que están trabajando mucho y ojalá que podamos tener en cuenta que no es solamente un aspecto, ¿no? Sino que la violencia es en general hacia todos los seres humanos. Totalmente. Y también no nos olvidemos hacia el medio ambiente, porque una minería o una explotación intensiva de los bosques, de la tierra, es violencia contra la Pachamama. A ver, dígalo como quiera decirlo. Esa es violencia, no tener en cuenta las nuevas generaciones que tienen que vivir en el mismo territorio. Lo que va a pasar con lo que podría llegar a pasar en un futuro con nuestro planeta, ¿no? Que si usted lee a Gurdjieff, hay un cuento muy bueno que se llama Cuento de Belcebú, su nieto. Relatos de Belcebú, su nieto. Ahí le cuenta cómo desapareció el planeta Santo Purgatorio. Así se llamaba. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué tiene para hoy? Le dijimos a la gente que estábamos en Paisajes y Miradas, sí, ¿no es cierto? Paisajes y Miradas. Que este programa lo va a poder levantar en el día martes en Facebook, en la página que es dentro de Facebook. Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas, ¿sí? Hoy día tenemos algo muy interesante, es un aporte que hace Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet actualmente es asesor de las Naciones Unidas por el tema de la no violencia, precisamente. Ignacio Ramonet es director de Le Monde Diplomatique, un medio muy famoso en castellano, porque también Le Monde Diplomatique está en francés y en otros idiomas. Le Monde es por la fruta, digamos. El mundo diplomático, Le Monde Diplomatique, así es. Ah, yo estaba equivocado, no. Pensé que era por el limón. No, no es por el limón. Y, como el lemon pie, ¿no? Lemon pie, lemon diplomatic, dije, asocié. Parece que no es así. Hace un extenso análisis sobre el tema de la geopolítica que hoy está determinando el petróleo. O sea, Estados Unidos, básicamente, su próximo enemigo, ya es China. Entonces, Estados Unidos tiene que salirse de Medio Oriente, donde está metido hasta los huesos, para reagrupar fuerzas y enfrentar a su enemigo, que es China. ¿Por qué decimos su enemigo? Porque Estados Unidos quedó muy enojadito después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo se dividió en dos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora los asesores de Obama dicen esto, un mundo, un solo imperio, el de ellos, ¿sí? Entonces, están previniendo que China no avance más. Pero se lo vamos a contar en la nota, muy interesante. Bueno, entonces, arrancamos. Entrando en tema, este es un artículo muy interesante de Ignacio Ramonet, La nueva geopolítica del petróleo. Ramonet, Ignacio, es doctor en semiología y en historia de la cultura. Es también catedrático en teoría de comunicación en la Universidad de París, especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU. Actualmente también es director de Le Monde Diplomatique en español. La pregunta que se hace a Ramonet es: ¿en qué contexto general se está dibujando la nueva geopolítica del petróleo? El país hegemónico, Estados Unidos, consideraba a China como la única potencia contemporánea capaz, a mediano plazo, en la segunda mitad del siglo XXI, de rivalizar con él y de amenazar su hegemonía solitaria a nivel mundial. Por ello, Washington instauró secretamente, desde principio del año 2000, una desconfianza estratégica con respecto a Pekín. Estados Unidos no quiere encontrarse de nuevo con la humillante situación de la Guerra Fría, cuando tuvo que compartir su hegemonía mundial con otra superpotencia, en este caso la Unión Soviética. En consecuencia, Washington no deja de incrementar sus fuerzas y sus bases militares en Asia Oriental para intentar contener a China. Pekín constata ya el bloqueo de su capacidad de expansión marítima por los múltiples conflictos de los islotes, así llamados, tanto con Corea del Sur, con Taiwán, con Japón, con Vietnam, con Filipinas, y la poderosa presencia de la séptima flota de Estados Unidos. Paralelamente, la diplomacia norteamericana refuerza sus relaciones con todos los estados que poseen fronteras terrestres con China, exceptuando a Rusia, lo que explica el reciente y espectacular acercamiento de Washington con Vietnam y con Birmania. Esta política prioritaria de atención hacia el Extremo Oriente y de contención de China solo es posible si Estados Unidos logra poder alejarse de Oriente Próximo, Oriente Medio que le llamamos. En este escenario estratégico, Washington interviene tradicionalmente en tres ámbitos. En primer lugar, en el ámbito militar. Estados Unidos se encuentra inmerso en varios conflictos, especialmente en Afganistán contra los talibanes y en Irak, Siria, contra la organización del Estado Islámico. En segundo lugar, en el ámbito de la diplomacia, en particular con la República Islámica de Irán, con el objetivo de limitar su expansión ideológica e impedir el acceso de Teherán a la fuerza nuclear. Y en tercer lugar, en el ámbito de la solidaridad, especialmente con respecto a Israel, para quien Estados Unidos sigue siendo una especie de protector en última instancia. Actualmente, Washington tiene claro que no puede realizar simultáneamente dos grandes guerras de alcance mundial, por lo tanto, la alternativa es la siguiente: o Estados Unidos continúa implicándose en el pantanal de Oriente Próximo en conflictos típicos del siglo XIX, o se concentra en la urgente contención de China, cuyo fulgurante impulso podría anunciar a mediano plazo la decadencia de Estados Unidos. La decisión de Barack Obama es obvia, debe hacer frente al segundo reto, pues este será decisivo para el futuro de Estados Unidos en el siglo XXI. ¿Por qué Estados Unidos se ha implicado tanto en Oriente Próximo? La respuesta puede limitarse a una palabra: petróleo. Desde que Estados Unidos dejó de ser autosuficiente en lo que al petróleo se refiere a finales de los años 40, 1940, el control de las principales zonas de producción de hidrocarburos se convirtió en una obsesión estratégica norteamericana. Hasta hace poco, la dependencia de Washington respecto al petróleo y al gas de Oriente Próximo le impidió considerar la posibilidad de retirarse de la región. ¿Qué ha cambiado entonces para que Estados Unidos piense ahora en retirarse de Oriente Próximo? El petróleo y el gas de esquisto, cuya producción por el método llamado fracking aumentó significativamente a comienzos de los años 2000. Actualmente, Estados Unidos ha recuperado la autosuficiencia energética e incluso está convirtiéndose otra vez en un importante exportador de hidrocarburos. Puede por fin considerar la posibilidad de retirarse de Oriente Próximo. Obama retiró casi toda la totalidad de las tropas norteamericanas de Irak y de Afganistán. Participó muy discretamente en los bombardeos de Libia y se negó a intervenir contra las autoridades de Damasco en Siria. Por otra parte, Washington busca a marchas forzadas un acuerdo con Teherán sobre el tema nuclear y presiona a Israel para que su gobierno progrese urgentemente hacia un acuerdo con los palestinos. En todos estos temas se percibe el deseo de Washington de cerrar los frentes ahí en Oriente Medio para pasar a otra cuestión, China, y olvidarse así las pesadillas de Oriente Próximo. Todo esto se desarrollaba perfectamente mientras los precios del petróleo seguían altos, cerca de $100 el barril. ¿Recuerda el año pasado? El precio de explotación del barril de petróleo de esquisto es de aproximadamente $60 el costo, lo que dejaba a los productores un margen considerable, entre $30 y $40 el barril, no es poco. Aquí es donde Arabia Saudí ha decidido intervenir. Riad se opone a que Estados Unidos se retire de Oriente Próximo, sobre todo si Washington establece antes un acuerdo sobre el tema nuclear con Teherán. lo que los saudíes consideran demasiado favorable a Irán. Además, según la monarquía wahhabita, expondría a los saudíes, a los suníes en general, a convertirse en víctimas de lo que llaman el expansionismo chií, los chiitas, ¿sí? Hay que tener presente que los principales yacimientos de hidrocarburos saudíes se encuentran en zonas de población chií. Considerando que dispone de las segundas reservas mundiales de petróleo, Arabia Saudí decidió usar el petróleo para sabotear la estrategia norteamericana, aquella de retirarse, oponiéndose a las consignas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC. Riad, capital de Arabia Saudí, decidió, contra toda lógica comercial aparente, aumentar considerablemente su producción y hacer de este modo bajar los precios del petróleo, inundando el mercado de petróleo barato. La estrategia dio rápidamente resultados. En poco tiempo, los precios del petróleo bajaron un 50%. El precio del barril descendió a más o menos $40. Esta política asestó un duro golpe al fracking. La mayoría de los grandes productores estadounidenses de gas, de esquisto, están actualmente en crisis, endeudados y corren el riesgo de quebrar, lo que implica una amenaza para el sistema bancario norteamericano que, generosamente, había ofrecido abundantes créditos a los neopetroleros. A $40 el barril, el esquisto ya no resulta rentable, ni las excavaciones profundas offshore. Numerosas compañías petroleras importantes ya han anunciado que cesan sus explotaciones en alta mar porque no son rentables, provocan la pérdida de decenas de miles de empleos. Arabia Saudí regula y los precios suben ligeramente, pero las reservas de Arabia Saudí son suficientemente importantes para que Riad regule el flujo y ajuste su producción de manera que permita un ligero aumento del precio, pero hasta $60 aproximadamente, pero sin que se llegue a superar los límites que permitirían reanudar la producción mediante el fracking y en los yacimientos marítimos a gran profundidad. Estas nuevas circunstancias obligan a Barack Obama a reconsiderar sus planes. La crisis del fracking podría representar el fin de la autosuficiencia de energía fósil de Estados Unidos y, por lo tanto, la vuelta a la dependencia de Oriente Próximo. Por ahora, Riad parece haber ganado su apuesta. ¿Hasta cuándo?, se pregunta Ramonet. Se lo sintetizo rápidamente. Estados Unidos se quiere retirar de Oriente Próximo para confrontar con China. Arabia Saudí no le conviene, no le interesa, le baja el precio del petróleo. Lo tiene prácticamente de rehén. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Tendrá que Estados Unidos hacerle la guerra a Arabia Saudí para quedarse con su petróleo? Es difícil. Muy interesante. Amigos, seguimos en otro momento. Nos estamos escuchando. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Y hoy, como habíamos dicho al comienzo del programa, está con nosotros nuestras invitadas, en este caso el día de hoy, Laura Martínez y Jorgelina Champaño. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Muy bien, Juanjo. Muy bien. Contentas de estar con vos. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal la audiencia? Buenas tardes. Bueno, la idea era que conversáramos un poco de todo lo que está haciendo la Gerencia de Inclusión ahí en donde está el IPB, ¿no? La Gerencia de Inclusión, que está desarrollando muchas actividades en la provincia referido al tema vivienda e integración. Bueno, no sé de qué se trata. A ver, cuéntenos. Viviendas, Laurita, no hacemos por ahora. ¿Por qué? Pero porque no estoy equivocado, entonces. La Gerencia de Inclusión tiene a su cargo tres programas. El programa de mejoramiento de barrios, sí. El programa provincial de acceso al lote para vivir. Perfecto. Y un programa que tiene un nombre muy largo, pero cada una de sus palabras es importante para su buen desarrollo, que es el programa de regularización dominial participativo y progresivo. Perfecto. Con los vecinos. La Red Zoom también es un proyecto que se desarrolla en la gerencia desde noviembre, octubre del 2010 aproximadamente. Bien. Estamos ejecutando proyectos, ya ejecutando en obra, alrededor de 500 millones de pesos, con el programa de mejoramiento de barrios, En toda la provincia. En toda la provincia. En General Alvear, en Malargüe, en San Rafael, en Las Heras, en San Martín, en Guaymallén. Y con el programa de acceso al lote para vivir, estamos en Luján, Luján Las Heras, un proyecto muy querido para nosotros que se llama Valle Encantado, en Godoy Cruz. Con Valle Encantado es en Luján. Es Luján, sí. Valle Encantado, perfecto. Y en el asentamiento Raskin, el abandonado asentamiento Raskin de Godoy Cruz, abandonado por el gobierno municipal, obviamente. Y bueno, estamos ahí también con el programa de acceso al lote. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo está la gente con todos estos avances o con el tema de la inclusión? Las familias estaban esperando desde hace mucho tiempo esta presencia del Estado, una presencia que incluye, que iguala, y sobre todo a través del trabajo de las mesas de gestión, que es la gestión asociada y democrática del territorio. Que eso es lo que nos va a contar Jorgelina, ¿no? Contanos un poquito el tema de las mesas de gestión de los Zoom, ¿no? Sí, de los salones de usos múltiples. Bueno, en realidad los proyectos contemplan obras de urbanización, infraestructura, saneamiento ambiental, regularización dominial progresiva y participativa, y también incluyen todo lo que es respecto a la organización de los vecinos y de las comunidades en los proyectos, en los territorios en los cuales nosotros estamos. Y la metodología que utilizamos, que nos viene dando muy buen resultado, son las mesas de gestión de estos salones comunitarios, conformadas por la gente organizada, los vecinos, los delegados, y también por instituciones y organizaciones de la zona, como escuelas, hospitales, radios comunitarias también están participando. Entonces, reunidas en un espacio de diálogo y de planificación de asuntos de ese territorio, se van abordando y resolviendo, como estamos conversando, de manera asociada entre el Estado y los vecinos. Interesante. ¿Están preparando un encuentro para dentro de poco tiempo de esta mesa de gestión? Sí, las mesas de gestión que estamos trabajando en toda la provincia, nos hemos organizado y reunido en una red de mesas de gestión que le denominamos Red Zoom, Red de Salones de los Usos Múltiples, y vamos a realizar una jornada como la que venimos realizando desde el 2010, en la que nos encontramos todas estas mesas de gestión de toda la provincia a compartir las experiencias positivas y las no tan positivas también, a reflexionar, a planificar, a gestionar. ¿Sí? Son jornadas de trabajo que han empezado siendo al principio muy chicas, en el sentido de chicas de proyectos y gente que participa, y hoy estamos convocando a muchas mesas de gestión, alrededor de 35 mesas de gestión de toda la provincia. Mirá qué bien, qué organización. Sí. Y lo importante de esto es también los temas que se trabajan, porque no es solamente un intercambio de experiencias, que siempre es muy rico, sino también los temas que se están instalando en estos barrios. Y es el tema del derecho a la ciudad, la violencia institucional, la violencia de género, la regulación, la necesidad de regular el mercado del suelo, porque la tierra es un recurso escaso. Claro. Y para nosotros que trabajamos en asentamientos lo vemos a diario, la necesidad de trabajar en el suelo, en el suelo urbanizable, claro, con las familias. Uno de los problemas que hay es el tema ¿A dónde van a vivir los hijos de los trabajadores? Y hay mucha tierra, pero que no sirve para vivienda, digamos, o no tiene la urbanización, o no tiene. Le faltan los servicios. Entonces, bueno, para nosotros es una necesidad que estamos viendo, y en función de eso tenemos que resolver. La reunión de la red es el martes 16 de junio en el Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Mendoza. Acá en el centro. Y estás invitado, Juanjo. Bueno, La radio está invitada, Juanjo, perdón que te interrumpa. La radio, por supuesto, está invitada. Va a ir seguramente gente de la radio, yo voy a ir. Ahí con Carlos Buch lo vamos a invitar también que venga a pasar un rato con nosotros. Les propongo que hagamos un corte y luego continuamos. Tengo dos temas para preguntarles. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer la gente el día 21? La gente que trabaja y que es beneficiaria de estos proyectos. Esa es una. Y la otra, ustedes como, no sé cómo llamarlo, digamos, pero podríamos decir militantes, como interesadas en desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cómo ven la situación que está viendo la provincia a nivel electoral? Son las dos preguntas que les dejo para que piensen mientras volvemos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, aquí estamos nuevamente. Dos preguntas que son un poco polémicas, pero las tenemos que hacer porque estamos en una época en la radio que queremos saber la opinión de todo el mundo, ¿no? La opinión que tienen los vecinos, la opinión que tiene la gente que está beneficiada por este proyecto y también los que llevan adelante los proyectos, ¿no? Como funcionarios, dirigentes, militantes. No, así que, ¿quién empieza? Yo considero que, a ver, te voy a contestar primero la segunda. Bueno. Yo soy militante del Proyecto Nacional y Popular. Bien. Creo que se me nota. Además de ser funcionaria del gobierno provincial. Exacto. Y considero que el Proyecto Nacional y Popular, que es un proyecto de inclusión y de igualdad, tiene que seguir profundizándose en la provincia de Mendoza. Bien. Y nosotros trabajamos en ese sentido, porque además vemos que es necesario, que todavía que hemos hecho mucho, que hemos conseguido mucho, que estamos ejecutando muchas obras, pero que todavía falta. Uh-huh. Y como falta, pero además sabemos cómo hacerlo, de esta manera que es inclusiva, y además nosotros no somos una promesa electoral de eficiencia. Nosotros somos una administración eficiente, eficaz y equitativa. Eso somos. Uh-huh. Y en función de eso, que lo demostramos las 24 horas del día en todos los territorios en donde estamos, porque tengo a mi cargo un equipo de trabajo excelente, entre los que se encuentran Jorgelina Champaño, que se dedica a esto con alegría, porque trabajamos con alegría y entendemos que la patria es el otro, en el sentido de que si a alguno de los vecinos que viven en Mendoza le falta el agua, la cloaca, su escritura, nosotros tampoco estamos completamente bien. Entonces, en ese sentido, trabajamos y respecto de tu primer pregunta acerca de qué van a hacer los sujetos de derecho, no beneficiarios, porque el beneficio se quita o se da, bien, de acuerdo al gobierno de turno. Bien. Para nosotros, las familias que están viviendo en los asentamientos son sujetos de derecho, uh-huh, constitucional de las obras que nosotros hacemos. Creo que nos van a acompañar. Está buena la aclaración, ¿no? Porque por ahí, ¿viste? Es una diferencia sustancial. Es totalmente sustancial. Claro, una cosa es, uno dice beneficiario en el sentido de que está de alguna manera entrando en esta inclusión, sí, ¿no? Pero en general, en el Estado, digamos, en general, el Estado, uh-huh, en la provincia de Mendoza habla de beneficiario, pero es, uh-huh, importante, y es importante que la familia lo, claro, sepa. El beneficio es algo que es. Puede ser hasta arbitrario, digamos, sí, es algo que se da, sí, y se quita de acuerdo al gobierno, sí, de turno. Las familias son sujetos de derecho, claro, de esto. Muy interesante esa aclaración, tome nota, usted es sujeto de derecho y todas las cosas que se han ganado en los últimos años han servido para que usted tenga más derechos, para que tenga los derechos que necesita cualquier persona, ¿no? Cualquier ser humano. Continuemos. Bueno, y respecto de cuál va a ser la decisión de las familias, nosotros trabajamos en ese sentido. Yo creo que van a acompañar, uh-huh, al gobernador, al candidato, usted dice, hice una expresión de deseo, al candidato del Frente para la Victoria. en el marco del proyecto nacional y popular. Perfecto, perfecto. Que hemos demostrado un poco con lo que pasó cuando vino en la visita de Cristina, ¿no? Durante la semana. Exactamente. Bueno, sí. Sí, siguiendo con la línea de pensamientos, ayer cuando estábamos. Piensan más o menos parecido a ustedes. Algo parecido. Cuando, el miércoles. Sí, sí, el miércoles cuando estábamos. El miércoles cuando estábamos acompañando a la presidenta, nos encontramos en ese territorio, en el querido Maipú, con los vecinos, de los cuales son claro. Sujetos de derecho, como bien dice Laura, de todos nuestros proyectos, programas, de sus propias iniciativas. Uh-huh. Porque también pueden plasmar en estas mesas de gestión y en la red Zoom, plasmar, manifestar y expresar cuáles son sus iniciativas, sus intereses, sus deseos, sí. planificarlos, hacerlos, ponernos en contacto, entrelazarnos entre todos, y los contactos de uno pasan a ser de otro, y así la red va creciendo. Y ahí nos encontramos con la mayoría de los vecinos, compañeros, amigos muy queridos, que estaban acompañando también a nuestra presidenta. Entonces, no creo, estoy convencida que nos van a acompañar, porque los espacios que hemos abierto de participación y de expresión, sí. esos espacios no los olvidan más, no los olvidan, claro. los sienten como un antes y un después en sus propias vidas. Les ha cambiado la vida personal, familiar y comunitaria. Estos espacios de discusión, de reflexión, donde hasta el presidente del IPB se sienta en una mesa de gestión a discutir y a tomar mate junto con la gerenta y junto con el presidente de la vecinal y la directora de una escuela y un vecino, y a discutir y a pensar. Y esa forma de trabajo, que es novedosa, ¿sí?, que la venimos desarrollando desde hace un par de años, es muy valiosa. Los vecinos valoran mucho eso, el espacio donde ellos pueden expresarse. Y bueno, sí, ¿quién? Y expresarse, discúlpame, perdón. Sí, sí. Estamos en familia. El participar, y que te escuchen, pero que se aplique después ese estado que te escucha y aplica lo que cumple, ¿entendés? Entonces es como un estado distinto, porque si no estás en el participacionismo, la red Zoom no es participacionismo, es ese estado que se compromete a escuchar al otro y a aplicar después lo que ese otro necesita. A ver, me parece, claro, como un avance en ese sentido, y rescato estas dos, este concepto de sujeto de derecho y la acción puesta en marcha, digamos, como diferente a la declamación de, bueno, queremos participamos de una reunión de, ¿no? No, de Facebook. No volvés más después, claro. Un ejemplo concreto de esto es que varios proyectos que han sido presentados y financiados han surgido desde la red Zoom y desde esta metodología de mesa de gestión, como el hecho de hacer redes de cloaca y agua en un barrio. Claro. De ahí mismo han surgido, se han planificado junto con la mesa de gestión, se han presentado y el Estado cumple junto con el otro, participa junto con el otro, y hasta este tipo de proyectos. Excelente, tenemos que hablar de todas maneras, en otras ocasiones vamos a seguir conversando. Yo quiero que me digan, ¿estuvo bien la visita presidencial? ¿Les gustó? ¿Participaron? ¿Qué opinan de lo que dijo la presidenta el día miércoles? Es siempre una fiesta. Cuando el pueblo se junta y cuando tenemos nuestra presidenta enfrente, es una fiesta, es una alegría, compartir con los compañeros, compartir con ella, escuchar su mensaje, las propuestas y cosas que sabemos que son realidad porque las estamos haciendo. Sí, y en realidad es una alegría, es una fiesta y es un deleite escuchar la claridad de pensamiento, cómo nos conduce, todo lo que sabe, y escuchar en sus palabras todo lo que hemos logrado, porque en el momento de desánimo que aparentemente los otros medios de comunicación plantean y que muchas veces las personas compran fácilmente, al escuchar todas las viviendas, los logros del Procrear, las ventajas de la asignación universal por hijo, las ventajas del Progresar, que Mendoza tuvo el 7% del Procreauto, todas las obras que vemos y que además también ha ejecutado el gobierno de la provincia, uh-huh, y que son una realidad que nadie puede negar. Lo expresó el gobernador de algún modo. Exactamente, el solo andar por las calles de Mendoza y ver que todos los vehículos son patente M, N, O, que todos pueden viajar, por suerte y enhorabuena, gracias a este gobierno nacional y popular y a este gobierno provincial que está enmarcado en ese proyecto, uh-huh, que todas las familias, en su gran mayoría, pueden tener vacaciones de verano y algunas privilegiadas también de invierno, no es mi caso, claro, pero digo, no estamos mal, acá los mendocinos tienen que tener muy buena memoria, recordar que nos pagaron con Petrón, con Lecop, que nos ajustaron, que este ajuste del que hablan solo significa achique, reducción, que no se es un buen gobernante por achicar. De jubilación. Exactamente, digamos, el quitar los derechos conseguidos. Sí, sí. O sea, acá hay que tener buena memoria. Uh-huh. Cuando yo escucho un spot publicitario de algún candidato que habla de que con la fuerza de un gobierno va a reducir la seguridad, digo, ¿qué propuesta es esa? Si este personaje fue ministro de seguridad y no cambió nada, digo, ¿qué pretenden cambiar? No escucho propuestas ni contundentes ni de cambio. A mendocinos atentos y mendocinas también. Bien, bueno, se puso linda y se nos acabó el tiempo. Se puso linda la conversa y se acabó el tiempo. Igual, invítanos para la próxima. Será hasta un próximo programa con Jorgelina, con mira, Laura Martínez. Me olvidé tu nombre, Laura Martínez. Y Juanjo. Un gusto conversar con ustedes. Será hasta la próxima. Nosotros continuamos con Paisajes y Miradas y ya volvemos con más información. Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Ándate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes dice fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacoli Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo Lodi Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sáenz Peña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Bersón. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Pairo le toca en Colonia San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. El ñato Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vel y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer, muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido, Kitilipi Machagay, ¿dónde está Mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira y un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona duda que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bueno, estamos en un lugar neutral, creo que toda la entrevista con... Se conocen dos hermanos. ¿Te gustó lo que dijeron de estas chicas que tuvieron? Lo de las chicas realmente a mí me sigue inspirando, porque mujeres hay, mujeres voluntariosas y mujeres luchadoras, ha habido siempre y habrá, menos mal, y cada vez más. Gracias a al género. Gracias al género. La verdad que creo que este siglo vamos a tener que apoyar el género. O en otro momento lo voy a comentar, que este tema del machismo y de la degradación de género ya viene en la base de la cultura occidental. Claro. Tanto Platón como Aristóteles consideraban a la mujer como algo no terminado. La iglesia había considerado que no tenían alma, por ejemplo. Mire usted, ¿sí? lo el pensamiento de estos chicos. Okay. Tenemos que avanzar en eso, tenemos que avanzar como sociedad, ¿no? Y con un proyecto hacia una sociedad humanizada, de algún modo. Donde el ser humano sea el valor central, porque si en la casa el valor central sigue siendo los recursos o sigue siendo el tener, el poseer, uh-huh. Los miembros de ese hogar están sometidos a ese valor central, y si alguno se retoba... Se la dan, ¿sí? Claro, o le cortan los víveres. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Gloria, ¿le parece? Y ya después venimos con el final. Gloria, hoy día, ¿cómo le va a Gloria? ¿Bien? Hoy día nos ha traído algo especial por su carita. Vamos con Gloria. Hola, amigos. Acá estamos en este domingo maravilloso, llegando al final del programa, para reflexionar juntos. Esta semana estuvimos presentes en la marcha Ni Una Menos, una marcha pidiendo para que termine la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Maravillosa marcha donde se expresaron miles y miles de personas. Y eso nos lleva a pensar, a reflexionar otra vez sobre la violencia que nos interpela permanentemente. En términos muy simples, la violencia es todo aquello que daña a las personas. Hay una noción ingenua, generalizada, de que la violencia es solamente física. La violencia es percibida en su cruda expresión física, ignorando todas las otras formas de la violencia que existen en la sociedad y que nos golpean a diario. También se ejerce violencia cuando se niega la libertad de las personas, se niega sus intenciones o sus elecciones. Esto es cuando las personas son tratadas como objetos, como cosas, que no tienen ninguna intención propia y son usadas para beneficio de otros, convirtiéndolas en instrumentos de su interés. Es bueno diferenciar las diferentes formas de violencia y tratar de comprenderlas en su raíz. La deshumanización tiene lugar en todo el mundo y muchas expresiones. La violencia es una de las manifestaciones esenciales de la deshumanización. Para luchar por la deshumanización es importante aprender a reconocer las diversas formas de violencia que existen alrededor de nosotros. Nuestra postura es la de usar todas las formas de no violencia para enfrentar y superar esa deshumanización. También podemos entender o dividir a la violencia para comprenderla en violencia externa y violencia interna. La violencia externa es social e interpersonal. Comprende las diferentes formas de violencia que cualquier individuo sufre o ejerce sobre otros. La violencia dentro de grupos humanos o entre grupos humanos. Por otro lado, la violencia interna es la violencia que cualquier individuo sufre como experiencia mental y emotiva. Las formas diferentes de la violencia son física, económica, racial, psicológica, religiosa, moral e interna. Es bueno ir pensando en cada una de ellas para irlas comprendiendo y superando. ¿Pero qué es la violencia interna? Nos preguntamos. La violencia interna o personal es esa violencia que cualquier individuo sufre como una experiencia mental y emotiva. Es una experiencia desagradable, compuesta en la que surgen ideas y emociones negativas, tensiones físicas y también disturbios en la persona afectada. Es un estado en el que la persona sufre toda clase de desequilibrios y falta de armonía. Desequilibrios mentales, emocionales, físicos, según el grado de intensidad de la violencia que se registre. Esta violencia interna es lo contrario de paz, de tranquilidad, de serenidad, de estabilidad, de calma, lo contrario de ecuanimidad, de armonía, de equilibrio. Además, y sobre todo, es la ausencia de un creciente sentimiento de felicidad y de libertad interna o de fe en uno mismo y en el futuro. Es justamente lo contrario de lo que buscamos. Cuando, en general, todos buscamos paz, fuerza interior, alegría. Cuando registramos violencia interna, no tenemos nada de esto. Los siguientes son casos de violencia interna manifestada en diferentes maneras. El odio, la desconfianza, el prejuicio, el resentimiento, la frustración, los recuerdos negativos, la desorientación, la inseguridad, la indecisión, el encerramiento, la falta de comunicación, los miedos. ¿Vieron cuando tenemos miedo a perder cosas o que nos quedemos sin algo? Miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. También es violencia interna el cinismo, el pesimismo, la negatividad, la falta de fe en uno mismo, en otros o en el futuro, la falta de propósito en la vida, los falsos propósitos de vida, las obsesiones, las compulsiones, el nihilismo, el desacuerdo entre ideas, sentimientos y acciones, las tensiones, las contradicciones. Todo esto del que hablamos. Todo lo anterior es llamado genéricamente sufrimiento. Se sufre debido a que nosotros creemos que está ocurriendo, o a lo que creemos que ha ocurrido, o a lo que creemos que ocurrirá. Por lo tanto, la violencia interna tiene tres orígenes principales dentro de cada persona o de cada individuo. A. Las frustraciones pasadas, los resentimientos y las memorias negativas con que la persona no pudo reconciliarse. ¿Vieron eso que nos sigue dando vuelta en la cabeza y nos va patinando? Otra, B. La desorientación actual, las prioridades y valores poco claros o confusos. La falta de afirmación, las dificultades de comportamiento, los problemas con la imagen de sí o la actitud. Y por último, las incertidumbres y los miedos acerca del futuro. Por cierto, el propósito o sentido de vida que uno tiene juega, por supuesto, un papel fundamental en generar o no violencia interna. Esto juega un gran papel en la medida en que los seres humanos tratan sus miedos principales, o sea, el miedo a la muerte, a la vejez, a la pobreza o a la soledad. La violencia interna se manifiesta principalmente en dos maneras, sea como disturbios físicos o enfermedades, o como violencia externa, cuando agredo a otros. Lo importante, amigos, es tratar de superar esa violencia interna e ir trabajando simultáneamente para superar la violencia externa en la sociedad. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. Ya un domingo más que hemos compartido juntos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Será, Carlos, será hasta dentro de una semana. Y si no, 7 días. Bueno. ¿Les gustó? Nos estamos escuchando, amigos. Chao, hasta el próximo domingo. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.